Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, de este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo con un fuerte y cariñoso abrazo y el mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Cuando alguien nos hace alguna pregunta, en realidad tiene un propósito, alguna idea en mente, que quiere saber algo, alguna respuesta, y si hay conocimiento o no, ¿no es cierto? Eso se va buscando. ¿Tú recuerdas cuando estudiábamos, venían las pruebas? Sí. Y las pruebas están con preguntas. Sí. Y la pregunta lo que quiere es saber cuánto conocimiento tengo yo, cuánto he aprendido de lo que el profesor me ha entregado, y de acuerdo a eso se evalúa y se coloca una nota. Vamos a ver cuál es la nota aquí que que Dios le coloca a Job después de hacerle tantas preguntas acá. Exactamente, hay una cantidad de preguntas que se encuentran ahí en Job capítulo 38, versos 4 al 41. Y comienza él diciendo allí: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y empieza a hacerle varias preguntas que no son fáciles de responder. Cuando dice, házmelo saber si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? Las medidas de la tierra, lógicamente. ¿Quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué está fundada sus bases? Y más adelante en el verso 8 dice, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? El Señor le puso límite al mar. Claro. En fin, y hay una cantidad de cosas. Para analizar las preguntas estas, yo estaba pensando que usted, quizá amable oyente, y lo estaba haciendo yo, asocie lo que Jesús está preguntando, o sea, Jehová está preguntando, con qué lo está relacionando Dios. Tiene alguna razón. Mira, por ejemplo, ¿sobre qué están fundadas sus basas? Y tú recuerdas que este libro se escribió hace muchos años. Acuérdense usted que es el primer libro que se escribe de la Biblia, así que estamos hablando de unos 1500 años antes de Cristo. Exactamente. Y agreguémosle los años nuestros, son bastantes años. Entonces, siglos, por decir muchos siglos. Y el conocimiento que hay hoy día, gracias a los adelantos técnicos, se descubren algunas cosas, pero si tú marchas hacia atrás, te vas a encontrar que las respuestas que habían en relación a la tierra, a cómo estaba fundada, cómo era, eran muy distintas a lo que hoy día nosotros conocemos gracias a los avances científicos. Entonces, más crédito tiene todavía estas preguntas, porque mira, cuando dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si lo tienes. No puede saberlo. ¿Por qué? Porque él no estaba vivo, nada había existido, por lo tanto, ¿qué sabía él del origen de esas cosas? Y luego las medidas. Ahora vemos el mar que tiene sus límites, y ese límite le pone la arena, porque justamente chocan allí, ¿no es cierto? Uno podrá científicamente demostrar esto, pero esto lo había hecho Dios con una precisión, una cosa extraordinaria. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Mira, vuelve a darnos indicios de lo que fue su creación. Y nos dice aquí que si alababan todas las estrellas del alba, significa que no solamente nosotros estamos en este universo, hay mucho más, muchos seres creados por Dios que alababan en ese inicio. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. Aquí hay varias cosas, por ejemplo, puertas, cerrojos, puertas que significa que se abren, cerrojos que cierran y que quedan muy aseguradas. Interesante todo este concepto que de alguna manera Dios está tratando de llevarlo a razonar a Job de una manera que lo hace avanzar siglos en su vida, que lo hace colocar prácticamente en nuestros días con toda la inteligencia y todos los adelantos. Job ya comienza a comprender cosas que antes él, de una manera simple, por la época en que vivía, no podía contemplar, excepto de mirar el cielo y ver las estrellas y todo lo que allí hay. Bueno, hay una cantidad de preguntas, una cantidad de cosas que hacen razonar y hacen reconocer también que Dios es el único que puede darnos la información, porque El hombre ha ido descubriendo poco a poco, pero han habido momentos en que el hombre pensaba, creía en ciertas cosas que después se dio cuenta que no era así. Por ejemplo, en el momento cuando Cristóbal Colón vino a América, se dice que Cristóbal Colón leyó las escrituras y fue por eso que él se atrevió, porque en ese tiempo se creía que la tierra era plana y que llegaba el momento en que todo barco que seguía navegando caía en un abismo sin fin. Entonces, atreverse a hacer un viaje así, en esas circunstancias, con esa forma de pensar, era un suicidio. Pero se dice que Cristóbal Colón creía lo que las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras hablan de la redondez de la tierra. Entonces, eso fue lo que le dio confianza y se hizo a la mar. Hay tantas preguntas que hace Dios, en realidad, todo el capítulo 38. Y fíjate, el verso 17. ¿Te has sido descubierta las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? Bueno, generalmente se dice, pienso, la muerte es esto, y cuando muere la persona se ve inmediatamente al cielo, otros se van al infierno, qué sé yo. Pero no hay nada mejor que ir a las Sagradas Escrituras para que nos digan todo, para que nos den la información precisa. Porque yo no puedo saber. Además, es muy arriesgado ponerse a emitir un juicio de que la persona a dónde va, porque solamente Dios lo sabe. Y otra cosa que debe hacernos pensar, que cuando quien resucitó, el Señor Jesús, o sea, Lázaro, cuando él resucitó, en ninguna parte está registrado, y creo que habría sido una noticia formidable, esa noticia de primera página, si Job hubiese dicho, yo estuve en el cielo, es un lugar hermoso. Job no dijo ninguna cosa, porque él había estado en el sepulcro, había estado durmiendo, tal como dice las Sagradas Escrituras. Claro. Ahora, hay varias preguntas, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy a ver el versículo 22. Dice, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Oye, qué formidable en cuanto a eso de los tesoros de la nieve. ¿Eh? Cuando uno ve los copos de nieve, las formas geométricas que tienen, ahora, todos diferentes, según los entendidos, porque yo no he podido ver eso. Fotografías. Yo los he visto, claro. Pero que dicen que no hay ninguno igual a otro. Entonces uno dice... ¿Cómo puede ser? Es un trabajo de joyería. Porque no son 20, no son 100, no son miles, son millones y ninguno igual en la calidad, en la formación perfecta que tienen. Entonces cuando Dios está diciéndole, tú has entrado en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo. Ahora, es formidable esto porque ¿cómo se forman? ¿Cómo reaccionan frente, ¿no es cierto?, al cambio que se produce convirtiéndose en hielo? Para pensarlo, ¿verdad? Amados oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Si Job sabía tan poco de la creación, ¿cuánto podría comprender acerca del Creador? ¡Qué gran contraste entre el Creador y lo creado, entre Dios y la humanidad! Aunque Dios se contrastó con Job, habría bastado igualmente cualquier otro ser humano, con la excepción de Jesús. Entonces, ¿qué somos nosotros en contraste con Dios? Y no obstante, miren lo que hizo Dios para salvarnos y ofrecernos la comunión eterna con Él. Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.